100 años de radio, 100 años de historias. El 27 de agosto de 1920, el doctor Enrique Susini, titular de la Sociedad Radio Argentina, puso en el aire la ópera montando su equipo en la terraza del Teatro Coliseo de Buenos Aires. Y así dio comienzo la actividad radiofónica en la Argentina. Acompañaron a Susini aquel 27 de agosto de 1920 César Guerrico, Luis Romero Carranza y Miguel Mujica. Nacía en ese momento la Radiofonía Argentina. Esa fue la primera transmisión radiofónica integral y completa de un programa de radio, realizado por los cuatro radioaficionados que pasaron a la historia como los locos de la azotea. Hola, Pancho del barrio Marlita, de la Asociación Fomento Unión de Familias Obreras, de acá del barrio. Una pequeña síntesis, tomo tres cosas y tres instantes de mi vida, ¿no? De pequeño me acuerdo que mi madre cosía una máquina de coser. A una vez yo le cebaba mate y en esa siesta del año 60 yo sentado en un banquito escuchábamos a Guerrero Martínez y cada hora que pasaba el negro decía: otro más que se clavó en la emisora. Y ella me llamó la atención, ¿no? Y de clavarse. Y mi vieja venía de corriente y le llamaba la atención esa voz, esa claridad, ese pensamiento que tenía el peruano cuando yo era niño. Y junto a mi madre, que mi madre trabajaba. Y otro acontecimiento también muy importante para mí es que la radio me juntaba a la tarde con mi padre cuando su regreso del trabajo para escucharla. Escuchábamos como una reunión. Los domingos fútbol escuchábamos. Ahí yo nuevamente con el banquito chiquito y mi viejo tomando mate a las tardes, sábado o domingo. Y a la noche boxeo, también reunión de hombres, yo y mi padre. Y después festival de Cosquín, también reunión de toda la familia. Y las telenovelas que yo escuchábamos los días de semana. Y el tercero ya mucho más a la adolescencia, que escuchaba con mi amigo Marito Barrio, vecino acá del barrio, a Miguel Greenberg por la radio municipal, donde ahora está a la 810. Y ahí descubrí a Miguel Greenberg, Nito Nevia y todo ese espacio de jóvenes que tenían esa emisora que después se fue perdiendo, ¿no? Y esos son los grandes acontecimientos que me acuerdo de la radio. Y después fueron apareciendo figuras nuevas, nuevas cosas, pero esos son los tres puntos que me quedan y los tres de unidad con mi vieja, con mi viejo y con mi hermano y amigo Marito Barrio. Bueno, abrazo y gracias por la iniciativa de memorizar lo que lo hacía bien al corazón. Abrazos. Hola, este es un mensaje para FM Tincunaco en el Día de la Radio. Mi nombre es Carolina y, bueno, para mí y para mi familia, la radio siempre fue una gran compañía. No había un solo día que yo recuerde en mi casa en que no estuviera la radio prendida. Y hoy también lo sigue siendo. Y, bueno, un recuerdo muy divertido de mi adolescencia es que con mi hermana siempre teníamos preparado en el radio grabador de casa un cassette virgen, siempre ahí puesto, y cuando escuchábamos la canción que nos gustaba íbamos corriendo para grabarla y después para parar, y así nos íbamos haciendo nuestro propio enganchado. Y bueno, con mi hermana teníamos un montón de cassette vírgenes que nos habíamos hecho nuestros propios compilados de nuestras canciones favoritas. Un abrazo grande y feliz Día de la Radio. Mi nombre es Lisandro Quirós, soy actor y parte del teatro La Herrería Teatro. La radio para mí desde muy pibe fue una compañía tremenda, de alguna manera me atrapó con programas y programaciones que escuché durante muchos años, como La Venganza Será Terrible de Dolina, como Los Relatos de Apo, como también desgraciadamente en los 90 nuestros grandes referentes, hoy generan un poco de vergüenza, pero nuestros grandes referentes como Pergolini, En Cuál Es, o Day Tripper, la Rock and Pop, la Z95, y y en ese momento ese tipo de radios nos parecía como algo increíble. Pero bueno, la gente pasa, uno cambia de parecer, pero la radio sigue estando ahí y me parece como que tiene una magia y un alma y un sentir tan propio que no lo tiene ningún otro medio. La radio, 100 años.